modelo económico de Colombia actualmente tiene en la exportación su principal entrada. Por otro lado, el sector campesino fue marginado por varios años. Sin embargo, y teniendo en cuenta la riqueza agrícola y agropecuaria de nuestro país, el gobierno nacional ha decidido acercarse a los grupos campesinos con el fin de industrializar este sector e inculcar la imagen del campesino como empresario. AMSUR, entidad subregional de derecho público, legitimada y regida por las leyes del Estado colombiano, sigue estas tendencias. Le damos paso a Jesús Méndez, director ejecutivo de esta organización, que nos hablará sobre la situación económica actual en el departamento del Cauca, donde tiene su campo de acción. Desafortunadamente para nosotros, por los problemas de ingobernabilidad por la cual está atravesando nuestro país, el problema de guerra en el que estamos, ha hecho que la depresión del sector agropecuario sea mucho mayor. La situación se ha vuelto más compleja, porque entre más a mayores días hay menor cantidad de recursos que permitan el funcionamiento y dar una asistencia técnica adecuada. El 80% de los ingresos de la gente del sur del Cauca proviene de la agricultura. Pero con la depresión del sector agropecuario, con la inseguridad reinante, con los problemas de orden público y con la falta de créditos, la depresión ha sido mucho mayor. Hay municipios donde desafortunadamente se está reactivando la siembra de cultivos ilícitos como coca. No es porque los agricultores sean malos o porque quieran hacerle daño a otras personas, sino simplemente es el único producto que le garantiza una comercialización, tiene algo de rentabilidad y tiene el comercio asegurado. Y pues a pesar de todo esto, el café es como uno de los renglones que le está dando la mano a la gente, con problemas, con costos baratos, pero definitivamente es un producto que le da la mano. Pese a la difícil etapa económica de Colombia y por ende la del departamento del Cauca, el gobierno ha intentado implantar una forma de tecnificación para una mayor producción en el sector agrícola, el cual es actualmente y desde hace un buen tiempo el principal ingreso del sector rural. Pero dejemos que Jesús Méndez nos comente las implicaciones de este tipo de propuestas. Desafortunadamente, por las políticas del gobierno nacional, desde gobiernos atrás, la asistencia técnica para los cultivadores y para los productores ha quedado en manos de las UMATA, de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica. En los primeros años, el gobierno nacional ayudó a financiar estas unidades con proyectos productivos y con recursos para el pago personal. Pero poco a poco se fue desmontando la responsabilidad que ha recaído sobre los municipios. El gobierno nacional, en cierta forma, nosotros decimos que transfirió la responsabilidad a los municipios, pero no le ha transferido los recursos y los medios, lo que no ha permitido hacer un desarrollo del sector agropecuario. Por el contrario, ha habido un atraso. Al no invertir, pues no hay generación de empleo, no hay generación de ingresos y la situación se pone más problemática. La situación sigue siendo desde el punto de vista tradicional, donde el campesino con sus propios recursos hace la inversión y trata de hacer las siembras respectivas, lo que permite que no le permiten unos cultivos que tengan excedentes, sino casi que para la subsistencia. Afecta considerablemente, en la medida en que solamente la gente siembre para autosubsistencia, no va a haber posibilidades de acumulación de capital. Y en la medida en que el tiempo, el clima sea adverso, se pierde la cosecha, y es cuando la gente empieza a sufrir grandes problemas de hambre y de inestabilidad económica y familiar. Hay un fuerte empeño del Estado colombiano en tecnificar y explotar el sector agrícola para el sostenimiento de la economía nacional, se mantiene vigente la actitud tradicional de los campesinos frente a sus cultivos, debido a sus perfiles generacionales y culturales. Frente a esta situación particular, invitamos a Miguel Ángel Fernández, encargado del Programa de Desarrollo Rural, gestionado por FUNCOP, Fundación para la Comunicación Popular, para que nos permita, con algunos matices culturales, confrontar la compleja situación económica campesina. Campesinos, la modernización de los campesinos desde el punto de vista de la agricultura capitalista es un cuento. La verdad es que esto siempre ha sido un imposible y es quizás el mayor error en todas las políticas oficiales, pretender convertir a los campesinos en empresarios y volverlos ricos. Los resultados han sido todo lo contrario. Este tipo de política lo que ha contribuido es a arruinar más al campesino. Desde FUNCOP y en atención a esta situación se ha venido trabajando una alternativa de desarrollo de la economía campesina, donde fundamentalmente se trata de que los campesinos, como uno de sus principales problemas son los ingresos monetarios, puedan desarrollar una agricultura tecnificada con los recursos disponibles en la finca, y para lo cual lo que necesitan fundamentalmente es capacitación, y al menos desde la institución en lo que es posible, esto es lo que se hace. Ahora, es de fácil notoriedad que hay una divergencia, según lo argumentado por Jesús Méndez y Miguel Ángel Fernández, sobre el estado actual de la economía colombiana en cuanto a su percepción de desarrollo del sector campesino, en particular del Cauca. Por un lado está la visión del campesino como empresa, aquella persona que, junto a su única propiedad base para su subsistencia y la de los suyos, debe colaborar a la mejoría económica nacional, que sigue reposando en el fondo de la bancarrota. Y como nos dijo Jesús Méndez, el campesino debe ser capacitado y apoyado por tecnología de primera para sacar adelante sus cultivos y de paso ayude a mejorar la situación monetaria del país. La otra arista apunta más hacia la preservación de las formas tradicionales de trabajo, con el único fin de conservar sus terrenos, mantener a sus familias y aportar al desarrollo de la región. Agregando la ausencia del gobierno, que adopta las políticas, según Fernández, y buena parte de la población campesina, nada favorables frente al progreso campesino. Políticas dirigidas a la financiación de las medidas de seguridad nacional. Estas son precisamente las tecnologías acordes a la economía campesina, porque en lo fundamental no es, es decir, más allá de una formación técnica, en buena parte es recoger lo que ha sido una prácticas culturales dispersas que ellos han manejado, abonos orgánicos, combinación de cultivos, toda una serie de prácticas naturales que los campesinos, fue la revolución verde y toda este boom de los agroquímicos lo que de alguna manera los sacó de allí. Entonces, más que es un poco un volver, es un poco como identificarse más con su entorno, y yo pensaría que precisamente este desarrollo tecnológico en esta perspectiva lo que contribuye es a fortalecer la identidad campesina, la identidad y la economía y la sociedad campesina. Como podemos ver, es una situación sumamente compleja la que pasa a la comunidad campesina en el departamento del Cauca, dada la fuerte crisis económica y la demanda de exportación. ¿Por qué pasar por alto el aporte que podrían hacer los campesinos frente al desarrollo de su región y del país en general? ¿Importa más la seguridad nacional y su sostenimiento que el progreso de regiones con problemas de inseguridad y recursos económicos? Es seguro que debe haber un equilibrio, pero el gobierno tiene la última palabra. Esta fue una edición especial, producida por Juan Carlos Granada y Sammy Urbano. Hasta una próxima oportunidad.